En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta en esta edición de martes 2 de julio. Ya hemos arrancado la semana, además lo hemos hecho con energía, cargados de información. Y en esta jornada, en este día de martes, que la información deportiva no para, porque el Elche Club de Fútbol en la tarde de ayer lanzó varias noticias que vamos a ir repasando a lo largo del programa de hoy. Ahora mismo tenemos 27,4 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelche. Recuerde que puede escucharnos a través de la página web www.teleelche.es y también, como se ha hecho toda la vida, a través de la radio en el 101.4 de la frecuencia modulada. Asimismo, con las nuevas tecnologías se puede volver a escuchar el programa en redifusión y en podcast a través de la aplicación móvil de Teleelch. También estará colgado en la página web. Será pues en unos minutos al terminar el programa, eso de las 2 de la tarde. Pues este es el menú que tenemos preparado para hoy. Vamos a empezar a repasar todas las noticias, que son muchas las que tenemos para comentar en el programa de hoy. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Y la noticia más destacada en este martes 2 de julio es la llegada del cuarto fichaje del Elche Club de Fútbol en el presente mercado estival. Se trata de Ramón Fall, que se convierte, como digo, en el cuarto refuerzo del Elche Club de Fútbol esta temporada. Tiene 29 años y llega libre del Real Oviedo, equipo con el que tenía 2 años más de contrato, pero con el que ha llegado a un acuerdo de rescisión. Así que el jugador catalán, que se formó también en el Reus, equipo con el que consiguió un ascenso a segunda división y donde militó en una buena temporada en segunda división, después dio el salto al conjunto asturiano, llega para reforzar la medular, donde el Elche ya ha firmado en esa posición a 2 jugadores. Se añade a Omenuque en Fulu. Además, también sigue Manuel Sánchez, el mediocentro cordobés, que fue el titular durante gran parte de la temporada pasada. Más noticias. El concejal de deportes, Vicente Alberola, explicó en el día de ayer en qué punto se encuentran las conversaciones con el conjunto ilicitano sobre las necesidades que tiene el club a partir del mes de septiembre, y es que no va a poder seguir entrenando como lo ha hecho durante los últimos años en los anexos del Martínez Valero, porque la empresa propietaria de esos terrenos tiene en mente, en un futuro muy cercano, a partir de septiembre, empezar las obras para construir un nuevo centro comercial. Decía esto Vicente Alberola. Nos manifiestan que quieren sentarse a hablar con nosotros, pero esperamos esta semana que nos manifiesten su intención de llegar a algún tipo de acuerdo, fundamentalmente con lo que sí que ya manifestó Diego García a Carlos, al alcalde, que tienen un problema de instalaciones para entrenar ahora conforme acabe el mes de agosto. En el Ayuntamiento del Che van a encontrar las puertas abiertas. Otra cuestión es hasta dónde podremos llegar. No podemos olvidar que el Ayuntamiento del Che es un ayuntamiento con un uso muy importante de instalaciones deportivas por parte de los clubes locales, y eso tenemos que compaginarlo, pero estoy seguro que vamos a llegar a buenos acuerdos. un Vicente Alberola que, como hemos escuchado, espera ya poder reunirse de nuevo con el alcalde Carlos González y también con el presidente de la entidad, Diego García, para que el club franjiverde les diga ya de forma clara cuáles son las necesidades en lo que se refiere a instalaciones deportivas que necesitan el concejal, que también ha dejado claro que hay otros clubes locales que también están utilizando esas instalaciones y que, por lo tanto, ahí habrá que llegar a un acuerdo para no perjudicar al resto de equipos de la ciudad. Por otro lado, el club ilicitano, que hizo oficial en el día de ayer la salida de 14 jugadores de la primera plantilla, lo hizo oficial porque hasta la tarde de ayer todavía no había comunicado por parte del club, aunque el futuro de la mayoría de jugadores ya lo conocíamos. Finalizan contrato 5 futbolistas, 4 terminan su acuerdo de cesión y 5 han rescindido de mutuo acuerdo su vinculación. Repasaremos más detenidamente a lo largo del programa quiénes son estos jugadores, aunque, como ya digo, la mayoría de oyentes ya saben la situación de estos futbolistas. Y más noticias, la salida más destacada de este bloque de futbolistas es la salida de Neider Lozano, el central colombiano que ha firmado ya por el Granada para las próximas 3 temporadas. Por otra parte, la pretemporada del Elche va ya cogiendo forma con los 2 primeros amistosos confirmados. El Elche, que se va a enfrentar a Lucán de Murcia el sábado 27 de julio en la Condomina, a falta de confirmar, eso sí, todavía el horario. Una semana más tarde, el sábado 3 de agosto, el conjunto ilicitano se medirá a un rival de su propia categoría, el Albacete, en la Manga Club, en Murcia, a partir de las 7 de la tarde. Y el cuerpo técnico de Pacheta ya va cogiendo forma. Miguel Escalona será el encargado de sustituir a Luis Miguel Quirán como entrenador de porteros. Y hoy en Página Polideportiva vamos a repasar y vamos a hacer balance de lo que fue la campaña pasada en el Club Balonmano Elche Masculino Senior. Vamos a hablar con el portero titular Dani Vázquez para que nos haga ese balance de la temporada anterior y también para que nos cuente cuáles son los objetivos del club de cara a la próxima campaña. Así que este es el menú que tenemos preparado para este Elche en Punta. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para poner en orden todos estos asuntos. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli, I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Saint John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Sky Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Fiat y Fiat Profesional. Atención, solo durante este mes. Compra tu Fiat con un 40% de descuento y 10 años de garantía. Y los Professional Days, tu furgoneta con un 40% de descuento y 3 años de mantenimiento. Recuerda, solo en Sky Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Olezo Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. We don't wanna believe it. that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Pues aquí seguimos en directo en Elche en Punta a través del 101.4 de la frecuencia modulada. Por cierto que en el día de ayer no comentamos nada, pero darle la enhorabuena a dos esfrangiverdes por convertirse en campeones de Europa sub-21 el pasado domingo tras derrotar con la selección española a Alemania. Estamos hablando de los esfrangiverdes Fabián Ruiz, que militó en el Elche Club de Fútbol en la temporada 16-17. Aquí no quedó un muy buen recuerdo, porque llegó en el mercado invernal y el equipo finalmente terminó descendiendo a Segunda División B. Y por otro lado, felicitar también a Unai Simón, que aunque no llegó a debutar con la camiseta franjiverde, pues sí que estuvo un par de semanas aquí en la ciudad ilicitana. Y bueno, la lástima fue que el Athletic Club de Bilbao se lo terminó llevando de nuevo tras perder a sus porteros titulares después de haber llegado a un acuerdo para la cesión de el guardameta vasco al conjunto ilicitano. Enhorabuena a los dos porque tienen pasado franjiverde, como digo, y porque se proclamaron el pasado domingo en Italia campeones de España sub-21. Nosotros ahora sí entramos ya en todos los temas que nos ocupan en este martes 2 de julio, porque desde luego tenemos mucha información que contar. Y es que ayer alrededor de las 9:30 de la noche el Elche Club de Fútbol, que estaba estancado en el mercado de fichajes después de haber confirmado las incorporaciones de Fidel Chávez, Pere Milla y también Domenuque en Fulu, pues bien, hizo oficial la cuarta incorporación para el proyecto 2019-2020. Se trata de Ramón Folch. Según señala el club en el comunicado de su fichaje, el centrocampista catalán se ha convertido en uno de los mediocentros más destacados de la Liga 1-2-3 en las últimas temporadas, y un Folch que llega libre al conjunto ilicitano tras rescindir sus 2 años de contrato con el Real Oviedo. Según hemos podido saber, ha firmado por 3 temporadas y se trata de un refuerzo para la medular del equipo franjiverde, que espera ofrecer su experiencia, solidez y criterio. Como digo, tiene 29 años, acumula 3 temporadas en Segunda División, donde ha jugado un total de 114 partidos y va a competir en ese puesto, en el de pivote defensivo, con otro de los fichajes que ha confirmado el equipo ilicitano, que es Omenouque Nfulu, que llega desde la Segunda División francesa, y con uno de los futbolistas que la temporada pasada era titular hasta el tramo final de la temporada, cuando Karim Mazamón se hizo con el puesto. Hablamos de Manuel Sánchez. En ese puesto también está el ilicitano Johnny Íñiguez, que tiene 2 años más de contrato, pero con él no contamos porque el club está intentando buscarle una salida en este mercado estival, ya que no entran los planes de la dirección deportiva. Pero hablando un poquito más del nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, Ramón Folch Frigola, nació en Reus el 4 de octubre de 1989, fue una pieza clave del conjunto reusense que consiguió el ascenso a Segunda División hace un par de temporadas. Ya en la categoría de plata, Folge se ha erigido en uno de los futbolistas más regulares y solventes de la competición, acumulando 114 partidos, como les decía, en 3 temporadas. Tras 2 campañas en el Real Oviedo, Ramón Folge, que es licenciado, por cierto, en telecomunicaciones, llega al Elche Club de Fútbol dispuesto a seguir creciendo. Y por dar un poquito de más detalles de su trayectoria deportiva, tengo aquí los datos. Como digo, empezó en el fútbol modesto y empezó jugando en el 2012 en el Amposta, un equipo muy humilde. En un año más tarde se marchó al Conquense, con el que consiguió un ascenso a Segunda División B, y a partir de ahí, en la temporada 13-14, ya se marchó al Reus, el equipo de su ciudad natal. Estamos hablando pues cuando tenía 24 años. Ya esa temporada jugó 33 partidos en el tercer peldaño del fútbol español, completó 19 y 24 como titular, además marcó un gol. A la temporada siguiente, en la 14-15, jugó otros 29 partidos, 26 como titular. Ya en la campaña 15-16 fue cuando consiguió el ascenso a la categoría de plata, disputó 26 partidos y disputó, mejor dicho, 34 partidos, todos como titular, y anotó un gol. En la categoría de plata, en su debut, justo en el año en el que el Elche descendió a Segunda División B, en el curso 16-17, disputó 39 partidos, todos como titular, y marcó 4 goles en esa posición de medio centro, un centrocampista que demuestra que también tiene llegada al área rival y que puede marcar goles. A partir de ahí ya dio el salto a un equipo con mayor entidad dentro de la categoría, como es el Real Oviedo. Es cierto que en la temporada de su debut con el conjunto Carballón tenía 28 años y de los 42 partidos de la temporada disputó 41, todos como titular. Fue una pieza importantísima para Juan Antonio Anquela, y sin embargo la campaña pasada, en la 18-19, la empezó como titular también con Juan Antonio Anquela. Sin embargo, con el transcurso de la competición fue perdiendo protagonismo. Hay que destacar que algo bien estaría haciendo Ramón Fall cuando a principio de temporada el club Carballón lo renovó por 2 años más. También es verdad que algo pasaría después para que finalmente no termine cumpliendo esos años de contrato. Ha llegado a un acuerdo de rescisión con el conjunto asturiano y por eso ha llegado libre al Elche. En cualquier caso, Juan Antonio Anquela terminó marchándose casi en el tramo final de la temporada. Era un técnico que confiaba mucho en él. Después llegó Sergio Egea, que quizá no le dio todos los minutos que también a Folk le gustarían, y esos pueden ser algunos de los motivos. De todos modos, nosotros hemos hablado con Pablo Sánchez, que es el compañero de Radio Marca Asturias, que sigue la información día a día del Oviedo, para que nos dé más detalles y nos contaba esto. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Ramón Fall se desvinculó ayer del Real Oviedo e hizo efectivo su fichaje por el Elche. Ha militado 2 temporadas en el club azul y son 2 temporadas llenas de contrastes. Una primera en la que lo jugó prácticamente todo, 41 partidos, además los 41 como titular. El encuentro que no pudo disputar no lo hizo por estar sancionado por haber recibido 5 cartulinas amarillas. Un jugador que llenó de equilibrio al centro del campo del cuadro azul y que fue capaz, con sus compañeros, de casi clasificar al Oviedo para el playoff de ascenso. Y una segunda temporada en la que le costó coger mucho el ritmo, todo ello provocado por una lesión que le impidió jugar los primeros minutos de la temporada, los primeros partidos de la temporada, pero aún así contaba con la confianza de Anquela, ya que renovó en noviembre por 2 años más, que finalmente no se han hecho efectivos. Posteriormente, con la salida de Anquela y con el fichaje de Gea, quizás no contaba tanto para los planes del entrenador. Es unido a la irrupción del canterano Jimmy, le hacían bastante amenazar su posibilidad de tener tantos minutos como el curso pasado en el Real Oviedo. De todas maneras, es un jugador que si rinde a su mejor nivel, es un jugador muy regular, es un jugador que puede aportar equilibrio al centro del campo y es un jugador que al final puede ser un hombre de equipo y puede ayudar a que el Elche sea un cuadro rocoso y que sea complicado meterle mano. En cuanto a la sensación que ha dejado en Oviedo, ya sabemos que el fútbol no tiene memoria y que vive del presente, pero en la primera temporada fue uno de los hombres destacados en el conjunto del Oviedo, y en la segunda temporada, ya digo, su rendimiento ha sido ligeramente inferior y no ha quizá cumplido todas las expectativas después de un gran primer año, y ha sido uno de los focos de crítica de la afición del Oviedo. Pues muchas gracias al compañero de Radio Marca Asturias, Pablo Sánchez, por describirnos y darnos algunos detalles del nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, de Ramón Folk. Desde luego parece que si llega al conjunto franjiverde y muestra un nivel, o por lo menos muestra el nivel que dio, sobre todo en la primera temporada en el Oviedo y en su último año en Reus, yo creo que va a ser un muy buen fichaje para el conjunto franjiverde. Por cierto, un Ramón Folk que hace 2 años reconocía en una entrevista para La Liga que se trata de un jugador que se ha formado en las categorías bajas del fútbol español y que su objetivo es trabajar para mejorar cada día. Insisto, vamos a escuchar un pequeño corte de voz de apenas 20 segundos donde Ramón Folk hace 2 años, cuando acababa de fichar por el Oviedo, se describía así. Vengo de categorías muy bajas, al final he tenido que cada año ganarme el sitio. Ya fuese en tercera división o segunda B, he ido picando piedra todos los años, y este año es un reto muy ambicioso que me va a ayudar a seguir progresando, y eso es lo que quiero, trabajar y mejorar año tras año. Insisto, son declaraciones que hizo hace dos años cuando acababa de fichar o cuando llevaba muy poquito tiempo en el Oviedo, pero yo creo que su discurso después de dos años tampoco tiene que haber cambiado mucho. Se define como un jugador muy trabajador, parece que tiene la cabeza muy bien amueblada, es un hombre ya maduro con 29 años y sobre todo también destacar que es licenciado en telecomunicaciones, así que pues seguro que da un buen rendimiento al Elche Club de Fútbol. Con este, como decimos, en este caso es el último fichaje del Elche Club de Fútbol, porque el club ya había cerrado antes a Fidel Chávez, Pere Milla y Omenuque en Fulu. Respecto a la operación salida, el Elche también informó a través de un comunicado en la tarde de ayer que una vez acabada la temporada 18-19, el pasado domingo 30 de junio, los siguientes futbolistas no continuarán en la disciplina del primer equipo. Todos sabemos cuáles son los nombres porque los hemos comentado durante las últimas semanas muchas veces, pero está muy bien que el Elche Club de Fútbol también emita un comunicado haciéndolo oficial. Empezamos por los cedidos que ya sabemos y que ya sabíamos que no iban a volver. Benja, Provencio, Collantes, Nando Quesada y Lolo Pla, tras acordar la rescisión del contrato que les vinculaba con la entidad. De todos estos, era el delantero emeritense Lolo Pla el único que faltaba para llegar a un acuerdo de rescisión y ya se ha alcanzado. Se calcula que la cifra en torno a la rescisión de todos estos contratos podrían estar en 600.000 euros y entran en el presupuesto de la temporada anterior, así que el Elche que no va a tener que cargar con ese lastre de cara a esta temporada, la 19-20. Por otro lado, Xavi Torres, Alexander González, Neider Lozano, José Juan y Manu Rodríguez, al finalizar contrato también el pasado domingo 30 de junio, tampoco continúan. Y por último, Karim Azamoun, Nacho Gil, Alfred Planas y Carlos Castro, también al acabar su acuerdo de cesión, regresan a sus clubes de origen. El club, eso sí, a través del comunicado ha agradecido la profesionalidad y dedicación, así como el trabajo de todos los jugadores durante sus etapas como franjiverdes y el haber contribuido también a conseguir los objetivos marcados, y les desea suerte en sus trayectorias. El propio técnico José Rojo Pacheta, que está de vacaciones, se sumó al agradecimiento a través de su cuenta de Twitter. Comentó muchas gracias a todos en el comunicado del club. Por cierto, que también en el tema de las salidas, la más destacada es la marcha de Neider Lozano. El Granada hizo oficial también ayer que incorpora al defensa para las próximas tres temporadas, más una opcional. El jugador colombiano llega libre tras finalizar su contrato con el Elche, aunque queda pendiente de reconocimiento médico, dice el conjunto nazarí. Según señala el equipo andaluz en su comunicado, con su llegada, el club realiza una apuesta por un jugador joven que ha rendido a un notable nivel en el Elche la pasada temporada, en la que disputó un total de 29 partidos en la Liga 1-2-3. El central colombiano se marcha del equipo ilicitano tras completar una temporada y media. El defensor llegó en el mercado invernal del año pasado procedente del San Sebastián de los Reyes y se convirtió en una pieza fundamental para lograr el ascenso a segunda. La campaña pasada también la comenzó siendo un fijo, sin embargo, pues una lesión en enero provocó que perdiera la titularidad en detrimento de Dani Calvo. Y si les parece, pues les voy a leer lo que ha sido las últimas palabras de Neider Lozano aquí en la ciudad ilicitana, porque a través de su cuenta de Instagram, en las redes sociales, decía esto: ha llegado el momento de cerrar una linda e inolvidable etapa para mí en este club, al que traté de defender de la mejor manera que pude. Solo queda dar las gracias por todo lo que viví con el Elche y a todos los franjiverdes por el apoyo y el cariño brindado. Espero y deseo que todo marche bien y logren los mayores éxitos. También quiero agradecer a cada uno de los trabajadores del club que me han tratado de la mejor manera desde el primer hasta el último día de aquí. Me llevo a muchos de vosotros en mi corazón. Mil y mil gracias por todo. Hashtag mucho Elche. Así se despedía Neider Lozano a través de las redes sociales. Y bueno, a pesar de sus éxitos con la camiseta franjiverde, porque consiguió el ascenso a segunda división y también la permanencia la temporada pasada, la salida de Neider del Elche no ha sido la mejor, puesto que, según han afirmado en múltiples ocasiones, como por ejemplo el presidente Diego García, por parte del club, el futbolista no ha querido siquiera responder en ningún momento a las ofertas de renovación por parte del conjunto ilicitano. Por otro lado, que me ahogo, ayer también aprovechando que el concejal de deportes, Vicente Alberola, presentó en la sala de prensa del ayuntamiento una nueva edición de la conocida carrera del infierno en Matola, que por cierto se celebra este sábado y que contará con unos 300 participantes, entre los que se incluye el alcalde Carlos González, se le preguntó al edil en qué punto están las conversaciones con el Elche Club de Fútbol, porque hay que recordar que el club tiene un serio problema a partir de agosto, ya que no podrá seguir utilizando los campos anexos anexos para entrenar. La empresa propietaria de los terrenos quiere iniciar los trabajos para construir un pequeño centro comercial. El Elche y el Ayuntamiento tendrán que ponerse ahora de acuerdo, por tanto, para concretar cuáles son las necesidades exactas en lo que a instalaciones deportivas se refiere. Vicente Alberola decía ayer que pronto se mantendrá una reunión. Respecto a eso que me estás comentando, a mí Carlos me comunica que antes de tomar posesión nosotros, ya él ya tuvo una primera toma de contacto con el presidente del Elche. Nos manifiestan que quieren sentarse a hablar con nosotros, pero esperamos esta semana que nos manifiesten su intención de llegar a algún tipo de acuerdo, fundamentalmente con lo que sí que ya manifestó Diego García a Carlos, al alcalde, que tienen un problema de instalaciones para entrenar ahora conforme acabe el mes de agosto. Pero lo cierto y verdad es que todavía no hemos tenido esa reunión. Pero yo vuelvo a manifestar lo mismo que he dicho en estas ocasiones anteriores. En el Ayuntamiento del Elche van a encontrar las puertas abiertas. Otra cuestión es hasta dónde podremos llegar. No podemos olvidar que el Ayuntamiento del Elche es un ayuntamiento con un uso muy importante de instalaciones deportivas por parte de los clubes locales, y eso tenemos que compaginarlo, pero estoy seguro que vamos a llegar a buenos acuerdos, como no puede ser de otra manera. Pues el Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol que se tienen que poner de acuerdo, como decimos, ya esta misma semana se espera que se reanuden esas conversaciones. Por otra parte, en la tarde de ayer, que estuvo cargada de noticias, el club anunció que ha llegado a un acuerdo con Miguel Escalona para que sea el entrenador de porteros del primer equipo, en sustitución de Luis Miguel Quirán, quien seguirá formando parte, eso sí, del club. El exguardameta, formado en la cantera del Athletic Club, es de Logroño y disputó más de 250 partidos como profesional en equipos como el Bilbao Athletic, Racing de Ferrol, Mazarrón, Guijuelo, Lugo, Guadalajara y UCAM de Murcia, y desempeñaba esta labor, la de entrenador de porteros, en el Jumilla hasta la temporada pasada. Además, es un exjugador que se retiró hace poquitos años. Más noticias también en este martes 2 de julio. El club ha anunciado esta mañana que ya ha confirmado la fecha de dos amistosos para esta pretemporada. Se trata de los primeros, el Elche, que se va a enfrentar a Lucán de Murcia el sábado 27 de julio en la Condomina, eso sí, falta todavía confirmar la hora, y una semana más tarde, el sábado 3 de agosto, el conjunto ilicitano se medirá a un rival de su categoría, el Albacete, que ha estado luchando hasta finales de temporada por el ascenso a primera división, después cayó en primera ronda del playoff. Ese partido contra el Albacete va a ser en la Manga Club en Murcia a partir de las 7 de la tarde. Pues nosotros, que estamos en directo en Elche en Punta, vamos a saludar ya, después de haber repasado todas las noticias destacadas en clave Elche Club de Fútbol, a nuestro compañero Pablo López, que nos va a traer las últimas novedades del mercado de fichajes. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, en cuanto a la actualidad en el mercado de fichajes en segunda división, abrimos, como ya has comentado antes, con el fichaje de Neider Lozano a primera división con el Granada. Se marcha gratis al conjunto nazarí y sin responder a la oferta de renovación que le ofreció el Elche, ¿no? Desde aquí desearle toda la suerte del mundo. Continuamos con el Elche. Ramón Folch llega procedente del Oviedo. Y siguiendo en el Oviedo, el delantero Marco Sangali llega al conjunto asturiano procedente del Alcorcón. Más fichajes, esta vez del rival asturiano. El Sporting de Gijón se refuerza con Unai Medina, que llega procedente del Numancia. E Isaac Carceler llega al Cádiz, dejando el Rayo Majadahonda. Por último, el técnico Fran Fernández deja la Almería para ser nuevo entrenador del Alcorcón. Pues muchísimas gracias, Pablo. Nada a ti, José Antonio. Pues el Elche Club de Fútbol, que ha sido el protagonista en las últimas horas del mercado estival. También nombres importantes como, por ejemplo, el del ex técnico de la Almería, Fran Fernández, que finalmente recala en el Alcorcón. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, damos por finalizado ya el bloque del fútbol y enseguida volvemos después de la publicidad para seguir hablando de otros deportes locales como, por ejemplo, el balonmano. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Skei Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Jeep y Alfa Romeo. Atención, solo durante este mes aprovecha los Freedom Days y compra tu Jeep con descuentos de hasta el 30%, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 de asistencia. Con los Alfa Days consigue tu Alfa Romeo con un 30% de descuento. Recuerda, solo en Skei Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serramóvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de SEAT desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta con José Antonio González. Aquí seguimos a través del 101.4 de la frecuencia modulada en Elche en punta y lo hacemos para hablar de balonmano. Queremos hablar de la situación del club balonmano Elche senior masculino, que terminó la temporada hace unos meses, clasificado en la octava posición. Y por eso hemos contado con las declaraciones y hemos entrevistado al portero titular la temporada pasada, Dani Vázquez, que a sus 25 años ya sabe y bueno, se ha convertido ya en una pieza fundamental en el equipo franjiverde. Él mismo nos reconocía, como ahora escucharán, que de cara a la próxima campaña ya sabe que va a ser también uno de los veteranos, porque el equipo ilicitano va a sufrir un cambio generacional de cara al próximo curso. Y es que jugadores ilicitanos de la casa muy importantes que han sido en los últimos años, como por ejemplo Aitor García, que se marcha al Agustinos de Alicante, Carles Aldeguer, que se va al Elda, y Fran Vilella, tampoco continúan, tampoco se descartan más salidas en las próximas semanas. Así que le preguntábamos a Dani Vázquez, el portero del club balonmano Elche, qué balance hacía de la temporada pasada, teniendo en cuenta que el equipo empezó muy bien la campaña, ganando los primeros 8 partidos, colocando en las posiciones de cabeza de la primera división estatal en el grupo E, y nos decía esto Dani Vázquez, que él se quedaba con lo positivo. Como balance, al final, no, yo por lo menos me intento quedar con lo positivo. Está claro que al principio de temporada empezamos muy bien, ganamos los 8 primeros partidos y a partir de ahí pues la plaga de lesiones fue mermando el equipo, tanto a nivel de número de jugadores como a nivel de rendimiento. Y nada, yo creo que al final acabamos bien la temporada porque se fueron juntando, también que fueron subiendo juveniles, que este año han pasado ya senior, que tienen que formar parte del grupo. Y nada, yo hago un balance positivo porque al final de todas las experiencias se aprenden y es una experiencia más. No creo que no vuelva a pasar de que haber tanta plaga de lesiones y superar esos momentos difíciles también hace madurar a uno mismo. Y Dani, como bien dices, la plaga de lesiones mermó el nivel competitivo del equipo. ¿Cómo encajó el grupo ese golpe psicológico? Porque pasasteis, como bien dices, ganasteis los 8 primeros partidos, a partir de ahí muchas lesiones, muchos contratiempos. ¿Cómo encajó el grupo ese golpe? Porque pasasteis directamente, llegó un momento en el que ya solo se pensaba incluso en salvar la categoría lo antes posible. Sí, a ver, después de lo bueno que tuvimos, que como dices, que al ganar los 8 primeros partidos sacamos un colchón de puntos, que pasamos de estar en la parte alta de la tabla a quedarnos prácticamente en zona de nadie, y afectó pues de manera negativa, porque no creo que a nadie le pueda afectar de manera positiva tener a 7-8 compañeros lesionados, porque es un contratiempo tanto para ellos, que no pueden ayudar al equipo, como a nosotros, que no podemos contar con ellos. A nivel de entrenamientos, de falta de gente, de que los otros equipos también, o sea, el equipo del que nos surtíamos nosotros al no tener filial era el juvenil, que al fin y al cabo también tenía que cumplir sus objetivos a la temporada. Entonces era una situación muy complicada porque faltaba gente para entrenar, luego los partidos, el nivel de los entrenamientos se veía reflejado en los partidos, entonces era muy difícil sacar puntos. Al final, pues llegamos medianamente tranquilos a los últimos partidos de liga por la salvación más o menos matemática, y lo que te he dicho, vimos la parte positiva de todo lo negativo que habíamos sacado, de que esos chavales que iban subiendo al primer equipo, que se fuesen curtiendo de cara a estas próximas temporadas. Y Dani, ¿crees que sin esos contratiempos el equipo podría haber estado peleando hasta el final por el ascenso? Bueno, yo personalmente creo que sí, pero es donde nos ha colocado la liga. Yo en las entrevistas de la temporada pasada lo decía, digo, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos porque nos falta gente. La liga nos ha colocado donde nos ha colocado por los contratiempos. Yo personalmente creo que sí, porque estábamos en una dinámica muy buena, que aun cuando habíamos ganado 8 partidos, las siguientes 5 o 6 jornadas sin haber puntuado, seguíamos en la parte alta, o sea, habiendo sacado dos o tres partidos más y luego haber recuperado gente, yo creo que nos hubiésemos mantenido en la parte alta para pelear por la fase de ascenso. Y Dani, de cara a la próxima temporada parece que va a haber un par de cambios, algunos jugadores no continúan, se marchan a otros equipos de la categoría, tampoco sigue Rafa Sabido, el entrenador, ahora es Julián Gil. ¿Cuál es el objetivo del senior masculino del Elche en el Club Balonmano Elche para la próxima temporada? Bueno, yo creo que primero habrá que, como objetivo primordial, confeccionar la plantilla, que estamos acabando de entrenar ahora con Julián, acabamos esta semana que viene, que a la mayoría de los seniors nos conoce, pero sube muchísima gente del juvenil, gente muy joven, que él tiene que ver, que tiene que elegir a ver quién va a hacer el grueso del equipo, y eso, o sea, nos toca un cambio generacional, queramos o no, y esa difícil tarea le toca a Julián. Nosotros los más, yo ya me incluyo entre los veteranos, con 25 años, pero bueno, si me incluyo entre los veteranos, intentaríamos ayudar a esos chavales que van subiendo para que formen parte del grupo, y luego veremos dónde nos coloca la competición. Si somos competitivos y estamos en la parte alta, pues muy bien. Si tenemos que pelear por otras cosas, pues pelearemos por ellas. Y Dani, las primeras semanas de entrenamiento, esa toma de contacto con el nuevo entrenador, con Julián Gil, ¿qué tal ha ido? Yo pienso que muy bien, o sea, Julián es un pedazo de entrenador, dentro de la mala noticia de perder a Rafa por sus motivos, por motivos personales, yo creo que el club ha acertado al 100%, o sea, a mí Julián me parece un pedazo de entrenador, consiguió hace un par de años llegar a la fase de ascenso con Pedrer, con un equipo que nadie se esperaba, y eso muestra del gran trabajo que tiene Julián, del sacrificio que hace con los equipos que lleva, y esta misma temporada pasada, que ha clasificado al cadete femenino del Elche para un sector cuando tampoco nadie lo esperaba. O sea, a mí me parece un pedazo de entrenador y de momento las primeras semanas de trabajo muy bien. Y ya la última, Dani, a nivel personal, ¿qué podemos esperar de ti de cara a la próxima temporada? Porque este año has sido una pieza importante en la portería. Pues de cara a la próxima temporada, nada, esperar rendir bien, como he podido rendir esta temporada. Ayudar al equipo. Si ahora supongo que mi compañero del año que viene será el portero juvenil que sube a senior. Ayudar en todo lo que pueda. Y lo que te he dicho, intentar ayudar al equipo, mirar por el equipo y ver dónde nos coloca la competición. Pues esa era la entrevista que le realizábamos al portero titular del Club Balonmano Elche Senior Masculino, a Dani Vázquez. Lo que está claro es que de cara a la próxima temporada, los Pepe García, el propio Dani Vázquez, Nico López, Pau Sempere y Miguel Ángel Labañera están llamados a ser los 5 jugadores en los que se va a fundamentar el núcleo fuerte de un equipo que eso sí quiere aprovechar la buena base del juvenil. Como hemos recordado a lo largo de la entrevista, el proyecto va a estar encabezado por Julián Gil, que es un técnico con mucha experiencia y que ya ha conseguido méritos importantes dentro del Club Balonmano Elche, como clasificar para un sector muy importante al equipo en categoría cadete femenina. Así que nosotros vamos a ir dejándolo aquí. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en podcast, estará subido en la web de teleelch.es y también en la aplicación móvil, y nosotros volvemos mañana, que ya será miércoles, casi a mitad de semana. Así que nos escuchamos mañana. Que pasen un muy buen día. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.